¿Cuántos chicos integran hoy la orquesta? Bueno, la orquesta está integrada por 100 niños aproximadamente. Tenemos 100 niños de todas las edades, de jóvenes hasta niños de 6 años. La expectativa que tienen los papás en cuanto a los niños, seguramente ellos no tienen la dimensión a lo que pueden llegar de los niños que hoy en día están aprendiendo música, pero mi experiencia es que comencé como ellos y hoy estoy tocando las orquestas profesionales, damos clases, trabajamos. Es una expectativa de futuro y trabajo asegurado. ¿Vos empezaste así en estas escuelas de música? Exactamente igual. Igual. Exactamente. ¿Y qué orquesta se estás integrando? Estoy la Orquesta Sinfónica Juvenil del Sodre, la Orquesta Sinfónica del Sodre, y estamos definiendo la Orquesta Filarmónica de Montevideo. O sea que hay una expectativa de trabajo, digamos. Sin dudas, sin dudas. Sin dudas, se han abierto puertas para todos en cuanto a lo musical. O sea, antes, hace 10, 15 años, no había gente que concursara en los concursos de orquestas profesionales. Ahora sobra gente gracias al sistema, que ha hecho un trabajo arduo y excelente. ¿Qué genera en un niño de nivel económico en crisis un trabajo en música? ¿Qué aporta? Yo creo que ellos, si bien la economía, ellos creo que no tienen mucha noción, porque ellos siempre están mejor de lo que creen que están, uno está mejor de lo que cree que está, lo que a ellos les aporta es el trabajo en equipo, hacer compañeros, trabajar con compañeros que tienen otra situación económica, mejor o peor, el integrarse, el saber que no hay límites en cuanto a lo económico, sino el trabajo que da sus frutos nomás. O sea que el nivel económico del grupo es variado. Es variado, por supuesto. Sí. Tenemos niños de colegios como niños que van a la escuela pública y no tienen para comer en su casa. Este es un lugar que está ciertamente alejado de los lugares donde viven. ¿Cómo se transportan? ¿Es de noche? ¿Son las 9 de la noche? Bueno, tenemos el transporte, es el transporte público que nosotros tenemos en Montevideo. Y también, gracias a Pocho y a la organización de Santa Catalina, tenemos un ómnibus que los puede trasladar, que Santa Catalina es el barrio que está un poquito más alejado. Los puede llevar y traer todos juntos con una mamá que se llama Gabriela, que nos ayuda muchísimo también. O sea, ellos tienen el transporte para ir y para venir. Muchísimas gracias. Si tú no me olvidé. Franco Franco. Franco Franco. Sí. O sea que te podemos ver en la Orquesta Sinfónica. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, claro. Muchas gracias.